13. San Juan de Letrán. Atrio y fachada principal. Esta explicación no tiene apoyo visual en el folleto. Sitúese para empezar en el atrio de la fachada principal de la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Este gran atrio, al igual que la fachada, fue realizado por Alessandro Galilei en 1735, el mismo año en que se consagró la capilla Corsini que hemos visto en el interior. Tanto en el pavimento como en la bóveda del techo podemos ver el escudo de armas del Papa Clemente XII Corsini, con las bandas rojas cruzadas por la pequeña faja transversal, emblema que ya conocemos. Lo más impresionante de este pórtico son las enormes hojas de bronce de la puerta central. Transmiten una sobrecogedora sensación de solidez y firmeza. Estas puertas tienen más de 2000 años y son una preciosa reliquia de la antigua Roma. Pertenecían a la Curia, la sala donde se reunía el Senado romano en el Foro. En el siglo XVII, el Papa Alejandro VII mandó trasladarlas a esta basílica, mientras en la Curia, que se utilizaba también como iglesia en aquel momento, se dejó una copia de estas. De las otras cuatro puertas de este atrio, la última de la derecha es la Puerta Santa, realizada por Juan Pablo II para el jubileo del año 2000. Como en todas las basílicas mayores, está tapiada y solo se abre cada 25 años con ocasión de un año santo. Fue precisamente aquí, en Letrán, donde por primera vez se realizó la ceremonia de abrir una puerta santa. Lo hizo Martín V, el papa que consiguió regresar a Roma en el jubileo extraordinario de 1423. Tres años después de su entrada en la ciudad. En el otro extremo del atrio, a la izquierda, vemos una mala estatua de Constantino, del siglo IV después de Cristo, encontrada en el siglo XVIII en las excavaciones de las termas del Quirinal. El Papa Clemente XII Corsini quiso que se trasladara a este pórtico, recién construido entonces, para honrar la memoria del fundador de esta basílica. Salgamos ya al exterior para contemplar la fachada de Galilei. Debemos situarnos a una cierta distancia para verla bien. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Borromini terminó su espléndido trabajo en esta basílica sin haber podido culminarlo con una fachada monumental como era su propósito. De eso hacía casi un siglo, y la fachada seguía sin construirse. En 1732, Clemente XII convocó un concurso que se hizo famoso por el gran revuelo que causó. Se desató una feroz competencia entre los mejores arquitectos del mundo para hacerse con uno de los proyectos más importantes y atractivos de la época. De hecho, una vez construida, esta fachada de Galilei tuvo tanta repercusión que marcó un cambio de tendencia en el gusto artístico del momento, que empezó a alejarse del barroco hacia un estilo más clásico y severo. Como puede comprobar, se trata de una fachada solemne y grandiosa, tal como se requería para esta basílica. Pero el juicio de los críticos de arte es desigual. Unos la consideran monótona y poco agraciada, y otros, en cambio, serena y equilibrada. Su principal característica es la alternancia de zonas abiertas y cerradas, creando fuertes contrastes de claroscuro. El orden gigante de semicolumnas y pilastras contribuye a darle grandiosidad. Su cuerpo central, ligeramente saliente, está rematado por un frontón triangular, dentro del cual un par de ángeles sostienen un antiguo mosaico con la imagen del Salvador. Todo el conjunto está rematado por una balaustrada sobre la que resaltan 15 estatuas colosales. En el centro, más elevado, aparece el Salvador, al que estuvo dedicado el templo constantiniano. A diferencia de muchas basílicas paleocristianas, la de Letrán no era un templo martirial, es decir, no se edificó sobre la tumba de un mártir o de un apóstol. Al ser la primera iglesia cristiana, Constantino quiso que estuviera dedicada a Jesucristo, redentor del hombre y triunfador sobre los dioses paganos. No fue hasta finales del siglo VI cuando la basílica quedó consagrada también a San Juan Evangelista y San Juan Bautista, dos figuras que de modo especial señalan a Cristo. Y a partir de entonces empezó a ser más conocida como Basílica de San Juan de Letrán, referido este nombre a ambos Juanes. Así aparece indicado en la gran inscripción de la fachada. Clemente XII, Pontífice Máximo, Christo Salvatori, a Jesucristo Salvador, in honorem, en honor de los santos Juan Bautista y Evangelista. La estatua del Bautista aparece a la izquierda del Salvador, la del apóstol y evangelista Juan a la derecha. Las 12 estatuas restantes representan a los santos que por su especial sabiduría habían sido proclamados doctores de la Iglesia hasta el momento de construirse esta fachada: San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino. Un modo hermoso y elocuente de resaltar la importantísima función que Letrán ha tenido en la historia, donde la Iglesia llegó a celebrar 5 grandes concilios ecuménicos, difundiendo desde aquí su doctrina y sus enseñanzas a todo el orbe católico.